Capítulo 26 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Haya en su amor la causa de todos sus bienes. Después que te conocí, todas las cosas me sobran. El sol para tener día, abril para tener rosas. Por mi bien pueden tomar otro oficio las auroras, que yo conozco una luz que sabe amanecer sombras. Bien puede buscar la noche quien sus estrellas conozca, que para mí astrología ya son oscuras y pocas. Gaste el oriente sus minas con quien avaro las rompa, que yo enriquezco la vista con más oro a menos costa. Bien puede la margarita guardar sus perlas en conchas, que buzano de una risa las pesco yo en una boca. Contra el tiempo y la fortuna ya tengo una inhibitoria, ni ella me puede hacer triste, ni él puede mudarme en hora. Contra el tiempo y la fortuna ya tengo una inhibitoria, ni ella me puede hacer triste, ni él puede mudarme un hora. El oficio le ha vacado a la muerte tu persona, a sí misma se padece, solo en ti viven sus obras. Ya no importunan mis ruegos a los cielos por la gloria, que mi bienaventuranza tiene jornada más corta. La sacrosanta mentira que tantas almas adoran, busque en Portugal vasallos, en Chipre busque coronas. Predicaré de manera tu belleza por Europa, que no haya herejes de gracias y que adoren en ti sola. Fin del capítulo 26.